Hola a todos amigos de Vidas en Red. Mira, hoy es el día post keynote de Apple, hoy es día 13 de septiembre. Ayer pasé la keynote con la amable gente del GUMCAM, el grupo de usuarios de Mac de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque creo que la keynote es como la Navidad para los geeks. Es mejor pasarla en compañía que pasarla solo. Y otras veces que he pasado pues la keynote, pues siempre la he pasado o bien comentando en un canal de Telegram o bien comentando por Twitter, pero siempre interactuando con otra gente, porque en el fondo es lo divertido de la keynote, ¿no? Hacer comentarios satíricos, y más como españoles que nos gusta hacer chistes de todo. Así que lo pasé muy bien, como siempre, gente encantadora, gente geek, gente de gran nivel, y disfrutamos mucho en una hamburguesería de Madrid, se llama The Hammock Burger o algo así. Estuvimos ahí, nos dejaron una tele y por cierto, una de estas cosas feas de Apple. Si habían traído un Apple TV, pues para ver la keynote, pero no se pudo ver desde el Apple TV porque resulta que no lo permitía. El evento no estaba disponible. Bueno, adiós gracias. Siempre voy con todos mis cables encima. Así que conecté mi iPad Pro a un cable de salida HDMI, un cable Lightning HDMI, y pudimos ver el evento, porque si no, no hubiera habido manera. Detallitos de Apple. Bueno, os advierto que vengo bastante crítico con la keynote de ayer, para que algunos no digan: ay, te has vuelto ahora un anti-Apple. No, a ver, tengo dos iPads, tengo un iPhone, tengo un MacBook Air, tengo un Mac Mini. Quiero decir, he tenido otros productos de Apple, tengo el Apple Watch, en fin, soy un consumidor de productos de Apple, me gustan. Sé que en algunos casos valen bastante pasta, en otros casos los precios son razonables. El Mac Mini, el iPad me parece que tiene un muy buen precio para lo que ofrecen. El iPhone no tanto. Y la keynote de ayer, amén de los rumores y filtraciones que quitan cierto factor sorpresa, fue una keynote donde estábamos todos: venga ya, cállate, deja de contar rollos y dinos cuánto cuesta. Y era así, venga, están en el Apple TV, venga, a ver cuánto cuesta, el Apple Watch, no, venga, muy bien, todo lo que tú quieras, y venga rollo, y es maravilloso, y es asombroso, y no sé cuánto, y pero ya, cállate ya, Phil Schiller, y dinos cuánto cuesta. Bueno, pues así fue. Pero si el Apple TV me pareció, o sea, el Apple TV me pareció decepcionante, en el sentido que, bueno, nada nuevo. Es decir, un Apple TV 4K, vale. A mí el Apple TV como tal es un producto que no me gusta, no me gusta nada. Es decir, he tenido Apple TV tal cual lo tuve, lo vendí. Tengo, para mí el Chromecast sobrevuela las capacidades del Apple TV, y mi Xiaomi TV Box sobrevuela las capacidades del Apple TV para lo que yo lo uso, ojo. El Apple Watch me gustó bastante, aunque en España pues no vamos a poder disfrutar de todo el potencial, porque el Apple Watch LTE pues va a depender del operador, ni siquiera en España se va a vender el otro modelo, con lo cual, pues bueno, a mí el Apple Watch me gusta, pero no, a mí no me han hecho el vudú de Apple de: ostras, qué chulo, me lo tengo que comprar. No me han hecho el vudú porque con el Apple Watch que tengo, que es el modelo así antiguillo, creo que es el primer modelo, ya tiene lo que yo quiero, que es control de pulsaciones, notificaciones y poder coger llamadas y esas cosas. Entonces no, realmente no me llama mucho más la atención. Y en cuanto a los iPhone, el iPhone 8 me ha parecido tremendamente continuista. Pues bueno, claro, evidentemente con algunos detalles nuevos interesantes, ¿no? No nos van a presentar lo mismo, pero procesador nuevo, A11 Biomedic o algo así, cámaras nuevas, cámara frontal quizá lo más interesante, las mejoras fundamentales en el iPhone 8 y el tema de la doble estabilización, pero eso creo que lo llevaba el iPhone X. O iPhone X, que no sé, la verdad es que ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre, pero me da igual. Entonces, el iPhone 8 no me invita a gastarme los euros. No me ha convencido que lo que yo tengo con mi iPhone 7, que me parece un grandísimo teléfono, un pepino y unas cámaras muy buenas, no me vuelve loco. Y el iPhone X, pues sí, me parece, bueno, muy interesante lo del Face ID. Pues no me parece el nova más, quiero decir. Y el tema de la doble estabilización y el tema de la pantalla. Y que sea, que hayan cambiado la tecnología de la pantalla, pues seguramente se vea aún mejor. Pero ya el precio, madre mía, el precio me parece ya una. Ya la cosa empieza a ponerse desagradable. Y os digo una cosa. Estaba viendo la keynote y sabéis que estaba pensando en Xiaomi. En los equipos que ha presentado Xiaomi, lo interesantes que son, que de precios tan razonables. Y bueno, que tengo mi Xiaomi Mi Max 2, que es un equipo, pues sí, si lo comparas con esos, con un iPhone, pues por más que. Bueno, por más anti-Apple que sea, sigue habiendo un abismo, ¿no? Pero siguen siendo teléfonos que están bien de precio y muy bien de prestaciones y con cámaras decentes. No podemos comparar las cámaras, pero que están muy bien con Android N. Y me apetece una experiencia Android más o menos prolongada. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que esta keynote me ha resultado un pelincillo prescindible, no demasiado interesante. Acaba de pasar un señor a una oficina montada en una especie de monociclo rueda con luz y un casco y las manos firmemente pegadas al torso y a toda pastilla. En fin, ya se empiezan a ver cosas extrañas en nuestras ciudades. En fin, que no me ha convencido en demasía. No me ha convencido en demasía. Y me sigo reafirmando en que al final lo que tiene que ver con tecnología smartphone estamos en un callejón sin salida en el que lo interesante pues son otras tecnologías. El tema de los coches eléctricos, coches autónomos, sí me parece paradigmático. El tema de las microplacas me parece muy paradigmático. Ayer un amigo de Vidas en Red pues hizo. Me regaló, sí, no tiene otro nombre, me regaló un NAS genial. Pensaba que era más o menos igual que el NAS que tengo, pero no, es un NAS muy superior, que es un NAS de QNAP. Ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre, creo que es el 215 o 251 Plus. Bueno, la cosa es que lleva un Intel Celeron y entre otras muchas bondades, ese NAS tiene la posibilidad de virtualizar sistemas operativos. Puedes meterle Windows, puedes meterle Linux. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Transcodificación en condiciones, no como mi Synology, que no puede mover mucho y salida HDMI. En fin, un pedazo de NAS increíble. Bueno, pues lo que quiero decir es que ahí es donde hay tecnologías que sí me gustan. Me gusta mucho el tema de Pandalate, que el otro día lo probé. Me pareció muy, muy interesante. Pero el tema de smartphones de verdad me aburre bastante. Me siguen gustando, claro, a quien no le gustan, pero no me parece novedoso, no me parece la expectación y la presentación de cosas, oh, qué maravilla, no lo son. Así que bueno, con esta nota crítica termino ya el audio de hoy, amigos. Un saludo y hasta pronto.